cuerpo aquí de la calle Mojada. Botellas negras se ponen a recibir. Ella no me ama, ella me llama, ella pone el estado. Sigue no botando esa verga, bebé, no se fue sobre el mundo. Que sepa, hacer una avería no hace falta la prueba. Hey, pofi, tú sabes que te hable lindo todo. Que te sumo tanto humo que en Cristina me gusta por robo. No te veré todo improvisando. Me imagino que la tengo a todo amando. Lo que ustedes asaltar, pues tanto no quita. Y si se buscan un paso, pues no que sean enchorita. Y yo no veo cómo se ve. Está más fuego que en la 6-9. Ella grita afuera llueve. Pruébate a Cristina pa' que a la nube te le ve. Y tu abuso tú me hiciste la rusa. Esto es tan bellaca que te noto confusa. Me pregunto si dejo a mi novio te quedas conmigo. La ruño y le muerto la pantalla del ombligo. Es el dinero que está lloviendo sobre tu cuerpo y de la calle Mojada. Ella negra se pone a recibir. Ella no me ama, ella me llama, ella pone el estado. Sigue rebotando esa verga, bebé, y no se va a sobre el mundo. Yo estoy en el que te llame a ti. Yo estoy ese dinero, baño. Diga una puta pregunta que tú quieras. No me mueves, si no tuvieras la rueda. Ay, para música en Colombia de rajera. Amando Cristina y mi madre, Cristina Aguilera. Este bicho me dice que se lo va a llevar, puta que tú hablas. Tú lo que tienes que mamar. Pero en la pirámide me dice que tú te vas a mover. Te lo juro por mi alma. Renegar, como Jesús fui traicionado. No me comparo pa' que digas que estoy empichonado, bebé. No sé si hay un cielo pa' alguien que le gusta andar armado. Pero si mano no me olvide el de los ojos colorados, wow, ey. Y fugado desde los 16. No soy un demonio, los ojos cerrados por el rey. Como vale y ya ni me enamoro. Relojo en todos los coros. Lloré por una puta niño, créeme, no lloro. Sobre el mundo.